estrella en América es la esperanza de nuestros pueblos que buscan sedientos un día de paz. Francisco, tu huella en América es el sendero de la juventud que quiere seguir las huellas de Cristo. Tú nos enseñaste a caminar sin desmayar, a construir nuestros sueños sin mirar atrás. Tú nos enseñaste que no es rico el que más tiene, sino el que tiene a Dios. Y canta, canta, poderelo de Asís, nuestra América quiere escuchar hoy tu voz. Y canta, canta, poderelo de Asís, que contigo queremos cantar al Señor. Y canta, canta, poverelo de Asís, nuestra América quiere escuchar hoy tu voz. Y canta, canta, poverelo de Asís, que contigo queremos cantar al Señor. En América es el fermento de tantos anhelos, de días mejores, de fraternidad. Francisco, tu huella en América es toda una escuela de amor y respeto a la naturaleza que es nuestro hogar. Enseñaste a caminar sin desmayar, a construir nuestros sueños sin mirar atrás. Tú nos enseñaste que no es rico el que más tiene, sino el que tiene a Dios. Y canta, canta, poverelo de Asís, nuestra América quiere escuchar hoy tu voz. Y canta, canta, poverelo de Asís, que contigo queremos cantar al Señor. Y canta, canta, poverelo de Asís, nuestra América quiere escuchar hoy tu voz. Y canta, canta, poverelo de Asís, que contigo queremos cantar al Señor. Nuestra América quiere escuchar hoy tu voz. Y canta, canta, poverelo de Asís, que contigo queremos cantar al Señor. Y canta, canta, poverelo de Asís, nuestra América quiere escuchar hoy tu voz. Y canta, canta, poverelo de Asís, que contigo queremos cantar al Señor.